Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Yes, this is Marcus Roberts, and I would like to say hello to those of you tuned in to Canal Shoe Jazz. Hey, what's happening? My name is Reginald Veal, Boulevard del Jazz. Check it out, the best station there is. Thank you. Hello, I'm Elvin Jones, and you're listening to Boulevard del Jazz, and I think in Spain, it's the only way to go. When you want to listen to great music, this is the station, the Boulevard del Jazz. Oh, thank you so much. Dejad de esbozar una sonrisa llena de cariño, llena de ternura para todos y para todas las que llevamos aquí muchísimos años, en diferentes días, en diferentes horas, en diferentes situaciones, pero siempre velando por lo mejor para el espíritu, para el corazón y para estas músicas, con estas músicas de jazz. Cumplimos 26 años, aunque no es exactamente hoy, pero da igual, pues son dentro de 3 días, pero yo he hecho que por lo menos un pequeño momento como este sea para ti, para los bulevareños y para ti, las bulevareñas, que lleváis aquí 1, 2, 6 meses, 2 meses es la primera vez, años, muchos años, amigos, músicos, compositores, yo qué sé. Somos un buen grupo. No voy a decir eso de muchos ni muchísimos, pero somos un buen grupo. Y es una alegría inmensa, te aseguro, ir cumpliendo años a vuestro lado, porque eso me hace sentir muy feliz, me hace pensar que merece la pena pelear por la cultura de la modernidad, por encontrar momentos donde disfrutar con estas músicas, donde pasear, caminar, ir en bicicleta, ir en el metro, ir en el autobús, ir leyendo, estar en casa sencillamente a cualquier hora del día, en cualquier momento de la noche, disfrutando con la música. Eso es comunicación, eso es la radio, eso es Radio Andalucía Información, eso es el Boulevard, un territorio donde hay muchísimos, muchísimos lugares, muchísimos sitios, desde la placeta de John Coltrane, pasando por el pasaje de Beams, pasando por la gran avenida del Blues, o el Muro de la Luna, o la calle de la Inopia, o el kiosco de Tante Clotilde, o tantos y tantos y tantos lugares. De verdad que es un territorio que está en nuestro corazón, está en nuestra cabeza, está en nuestros momentos, y por poner cara además y nombre a esa bulevareña o a ese bulevareño que también hoy cumple años, me gustaría recordar a una persona muy querida que me consta y sé que lo lleva haciendo desde hace muchos años. Está justo a mi lado aquí en el Boulevard de Jazz, está justo aquí, ahí. Está a, no sé si son 400, 300, 270, no sé exactamente la distancia que hay, da igual. Pero hoy también es su cumpleaños y ella es un poco el ejemplo de todos los bulevareños y de todas las bulevareñas. Así que dejadme mandar un beso viajero enormemente grande y gigante a una bulevareña que lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo que lleva participando en este programa siempre que puede y sabe y tiene tiempo, y me escribe cosas y me comenta cosas y me critica cosas y me felicita por programas y me dice qué lindo fue el momento en el que pude descubrir a Shirley Horn, o pude sentir la voz de Wayne Shorter, o pude sentir la voz de Herbie Hancock, o descubrí a, qué sé yo, a Betty Carter. Y así, querida Mamen de Puerto Real, te mando un beso enorme, un beso viajero y todo mi cariño, porque eres de las incondicionales que llenas este espacio de cariño, de amor, de afecto y de buen gusto, porque a veces me dices cosas que me hacen cambiar a veces de criterio y me ayudas a hacer un programa mejor para todos y también para ti. Y me sugieres monográficos o cosas raras. A veces me dices cosas raras y a veces me dices cosas preciosas. Para el Boulevard, por supuesto. Mamen, muchísimas felicidades y que llegue mi beso viajero enorme hasta Puerto Real, desde cualquier rincón de Andalucía y desde cualquier rincón del mundo. Un abrazo muy fuerte, un beso muy grande, muchísimas felicidades, que cumplas muchísimos más, como espero que el Boulevard lo siga cumpliendo en las mismas fechas que tú, porque será señal que seguimos con la actualidad, con la vida, con las noticias, con las historias, con las muertes también, como es el caso de esta noche, recordando al fantástico Jarreau, pero también con las noticias agradables, con los premios, con las actuaciones, que eso es importantísimo en los clubes, como es la actuación que esta noche os voy a recomendar vivamente y de la que me gustaría deciros nada, lo que ya os lo tengo en el espíritu, y es que si estáis cerca de Almería, si estáis cerca del Classic Jazz, y si queréis estar con un magnífico saxofonista tenor, un joven músico que anda peleando y luchando y buscando un espacio y un territorio y una voz solvente, que ya la tiene, pero lógicamente a la búsqueda siempre de los buenos sonidos, debéis estar esta noche en Classic Jazz para disfrutar esta noche de lunes, esta noche de la única actuación que va a tener en Andalucía un magnífico y formidable saxofonista llamado Seamus Blake. Hoje é dia 23 de fevereiro do ano 2016 e eu daqui saúdo Xavier Domingues, realizador de um programa notável de jazz com 25 anos, Boulevard del Jazz. Parabéns, Xavier. E eu também faço rádio e lutamos pela mesma causa. Eu comecei mais cedo porque sou mais velho, o viejo, 77. Muita saúde para continuares nesta luta que comigo só acaba até a morte. Obrigado. Thank you. 25 años de música en Boulevard del Jazz. C'est si bon de partir n'importe où elle est et nous you sit and wonder why they look of love. Dentro de poco habrá que decir eso de 26 años en vez de 25, bueno, quedan días. Pero sí, este es Seamus Blake, este es el saxofonista que va a estar esta noche en Classic Jazz en Almería, y si estáis cerca no os lo debéis perder en este programa que Classic Jazz ha hecho que febrero sea un auténtico, bueno, una maravilla de programa, algo volcánico, porque, y lo que queda, cuidado, lo que queda para final de mes, que a eso le dedicaremos la próxima semana, pero es volcánico, volcánico casi todo lo que ha venido. Y esta noche también es un saxofonista formidable. Y como siempre, Classic Jazz haciendo muchas cosas, haciéndolas muy bien y llevando el jazz a una de nuestras capitales principales del jazz en Andalucía, como es Almería. Sentíamos también la voz, la gran voz del maestro José Duarte. José Duarte es el comentarista de jazz más antiguo de toda Europa, dentro de las radios públicas de Europa. Tiene un programa, es maestro de ceremonias de un programa que se llama 5 minutos en la radio pública de Portugal, y el pasado año nos felicitábamos, él por su 50 aniversario, yo por los 25, y la verdad es que es un honor sentir su voz de un veterano y un hombre ya mayor, que creo que son 77 años, ya este año tiene 78, y es un ejemplo. Es un ejemplo porque tiene una vitalidad extraordinaria, es un gran escritor, es un gran poeta, y además es un hombre que el jazz es su vida, pues como algunos de nosotros que hacemos que esto sea nuestra vida, y desde hace también muchísimos años, como es mi caso, y con una inmensa felicidad de poder compartir estas historias con usted y con vosotros. En estas claves, pues lo que ocurre, si alguien ha venido a la casa de los espíritus porque ha muerto, pues le dedicamos en especial, porque entiendo que tiene suficiente talla, como es el caso de Old Jarrow. Si al maestro Wayne Shorter le dan un premio, el premio Polar, que es el premio musical más importante del mundo, pues lo reflejamos ayer. Si hoy tenemos un concierto extraordinario en Almería, como veis, la inmediatez dentro de la inmediatez. O sea que, hombre, tranquilo, podíamos hacerlo al día siguiente, pero da igual, la verdad es que ocurrió hace nada. Eso fue ayer y ya estamos aquí, os estoy contando estas historias, y es la posibilidad de poder reconocer, reconstruir y recordar músicas que o no hemos sentido o las hemos sentido hace ya algún tiempo. Este es el caso de este saxofonista, al que tú sé que no conocías, pero que me encantaría que pudieras disfrutarlo esta noche en Classic Jazz en Almería, porque sentir un músico tan bueno en directo, bueno, tan bueno, tampoco los que son extraordinariamente buenos no vienen casi siempre, pero bueno, otros músicos, sentir el jazz en directo, aunque no sean extraordinariamente buenos, lo diré bien, porque son un poco menos buenos, pero son más nuestros. Eso es muy emocionante, sentir la música en la barriga, en las entrañas, que si además son negras como las mías, se reconoce mejor la música, se reconoce mejor el esfuerzo, se conoce cuál es el surco del sudor de esos músicos, de ese golpe de contrabajo, de ese golpe de mano, de ese golpe en la batería, de ese golpe de guitarra, de esa sensación de que todo va y que va, pero no va, pero va, pero no va, pero se encuentra, pero se desencuentra, pero al final... Ese es el arte de la instantaneidad. Eso es el jazz. Y de eso seguro, seguro que has podido tener pruebas cuando vas a los conciertos en directo. Y esta noche, si estás en Almería o estás cerca, no te pierdas a este saxofonista potente y bueno como Seamus Blake. Thank you. We'll be right back. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. sorry. I don't speak because I don't disturb. No hablo para no molestar. Ahora sí. Ya os digo muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Muchísimas gracias por los 26 años de Boulevard. Muchísimas gracias por casi todo. Y muchas felicidades a ti, especialmente que hoy es tu cumpleaños. A ti, que hoy no es tu cumpleaños, pero lo fue hace unos días. A ti, que no celebras nada, pero que tienes buena salud. Y que pues seguimos, por supuesto, en la brecha. Y hay que, eso nos hace fuerte. Eso nos hace fuerte, el sacrificio nos hace fuerte. Y también la música y el cariño y el amor y los buenos momentos. Cuidaros mucho. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que disfrutes muchísimos con los conciertos en directo allá donde haya cualquiera. Acude, disfruta y siente la música en la barriga. Y la próxima semana, ya sabes, puedes oírme en cualquier momento en el podcast, cuando quieras, en la web de Canal Sur. Y si no, el próximo sábado por la noche, cuando ya sea domingo, si tú quieres, nos encontramos otra vez aquí. Muy buenas noches y muy feliz semana. Muchas gracias. Andalucía Información. La una de la madrugada. 25 años de música en Boulevard del Jazz. C'est si bon de partir n'importe où elle est en New York. Wonder why they look of love.

Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. 25 años. Pues van a ser 26 dentro de nada, o sea que no sé si estos indicativos los mantendré o los cambiaremos, ya veremos. Bueno, pero efectivamente, pasado mañana cumplimos ya, sí, bueno, dentro de 4 días, cumplimos 26 años y eso me hace muy feliz. Y esta segunda hora vamos a hablar de algo que también está en mi corazón y que os aseguro que es fantástico, porque estas iniciativas son las que a mí me encantan y emocionan. Os estoy hablando de algo tan sencillo como la Federación de Asociaciones de Jazz de Andalucía. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay una asociación donde están todas las asociaciones locales o las que están constituidas. Cuidado, que hay que seguir trabajando por constituir nuevas asociaciones que se vayan integrando dentro de la federación. Pues esa federación todos los años organiza de la mano de muchas personas, no solamente una persona, pero yo quiero simbolizar este trabajo y este esfuerzo increíble en alguien a quien quiero mucho, porque es una mujer trabajadora, increíble, siempre dispuesta a echar una mano, dos manos, las manos que sean precisas, por el jazz, por la cultura, por este invento maravilloso y hermoso que es la música y que es el arte a fin de cuentas, y que es estar siempre rodeado de música y sintiendo la música y viviendo la música, en este caso el jazz. Ella no está hoy aquí, pero estará otro día, que además he quedado que quiero que venga a hablarme del circuito y a hablarme también de las diferentes asociaciones que existen. Ella es Marina Fernández García Agulló, que va a estar aquí pues muy pronto, cuando terminemos con los líos de los conciertos, de los festivales y la movida enorme que tenemos en Andalucía estas fechas y las que vienen el próximo fin de semana, el primero de abril, el primero de marzo, con las jornadas de Alaurín de la Torre, que también son magníficas, los seminarios, el seminario de Alaurín, que es una maravilla. Bueno, pero lo que os tengo que contar es el circuito. El circuito andaluz de asociaciones de jazz, y este año estamos celebrando el segundo circuito de asociaciones de jazz de Andalucía, que se apoda Anda Jazz. Pues claro, el jazz tiene que estar andando. De vez en cuando nos paramos, cuidado, también viene bien pararse, pero como diría mi maestro José Duarte, 5 minutos al día de jazz, que es como se llama su programa en la radio pública portuguesa, lleva ya 50 años, y desde aquí siempre lo recuerdo y le mando un fuertísimo abrazo al gran maestro José Duarte. Bueno, pues este segundo circuito está en marcha. Está en marcha y hay actuaciones pues estos días. Este sería el segundo ciclo. El primero fue el de On Experience Trio, fue los primeros que estuvieron. Y antes, de alguna manera, también estuvo el trío con el Colina, pero eso estaba fuera del circuito. Pero sí, en enero fue el ciclo de On Experience Trio, con Bruno Calvo Anillo a la trompeta, con José López al contrabajo y José Benítez de la batería. Este mes de febrero están, pues os cuento, este tipo que está tocando debajo de mi voz, que es un saxofonista alto, interesante, muy muy interesante, y muy cercano también. Es un tipo realmente magnífico que se llama Mike Fletcher, británico él, para más seña, pero no os voy a contar su vida porque no me la sé, y aparte, aunque me la supiera, es lo menos interesante. Lo interesante es que es un buen ejecutante de jazz, es un tío joven, es un tipo que tiene un magnífico currículum, con experiencia en muchos lugares, en Suecia, en Suiza, en la BBC, en Londres, en Luxemburgo también, en Toronto. Bueno, tiene un buen currículum, muy buen currículum y muy buenas escuelas, y va a estar este mes haciendo el siguiente recorrido. Ya ha estado en el Rizoma de Algeciras y ya ha estado también en Musicario en Cádiz. Musicario no lo hemos cogido de milagro, ya ha terminado hace prácticamente ayer por la noche. Y bueno, esta tarde noche, ya estamos el lunes, pero el concierto ha sido el domingo, este domingo pasado, esta noche pasada en el Musicario, y ayer sábado fue en el Rizoma, en Algeciras. Y los conciertos que están previstos son justamente el miércoles 22 en el Ollacú en Granada. Si estás en Granada, deberías estar y deberías conocerle. Es un magnífico saxofonista que además tiene muy, muy, muy buena compañía. Mira quién están con él. Está también al saxo alto, está Antonio González, está Pablo Mazueco, conocido pianista de Almería, de Andalucía, y organizador de millones de eventos, de follones, de ollas comunitarias, de comidas en coches, de recepciones de músicos en aeropuertos. Bueno, lo de Pablo es un ejemplo de una especie de armsman que lo hace todo, está en todas partes, y además siempre le sobra un montón de sonrisas para hacerlo con la felicidad que él desparrama, porque es un tipo fantástico. Bueno, pues está también, por supuesto, al piano, Pablo Mazueco, acompañando a Antonio González y acompañando a Mike Fletcher. Al contrabajo está un contrabajista que a mí me encanta y que es un tipo fenomenal, que es Bori Albero, y en la batería está Miguel Canale. Así que el grupo es un grupo excelente, y ellos son la segunda de las propuestas de esta historia, que debemos prestarle mucha atención porque es muy respetable. Las asociaciones de jazz de Andalucía, la Federación de Asociaciones de Jazz de Andalucía, integrada, pues ya os digo, en Algeciras, a través de los conciertos se celebran en Rizoma, en Cádiz, que se celebran en Musicario, en Granada, que se hacen habitualmente en Ollacú, en Sevilla, que se hacen habitualmente en la Sala Juan de Mairena, en el espacio Joaquín Turina, en la calle La Araña, en Málaga, que se celebran en el Hall, en el Berlin Jazz Bar, en la calle Héroe de Sostoa 65, y en Jaén, que se celebra en Classic Jazz, como es habitual. Digo, en Jaén no, en Jaén se celebra justamente en Jaén Jazzy, y en Almería, os quería decir, y en Almería se celebra en Classic Jazz, en calle Maestro Serrano número 9. Este mes de marzo habrá también una propuesta de este mismo grupo que estará en Huelva, justamente en Music, en Huelva. Así que es un gusto y es una satisfacción, porque tener asociaciones una federación de asociaciones de jazz de Andalucía, que además ha sido ya premiada por otras referencias importantes del Estado español, pues la verdad es que tenemos capacidad asociativa, tenemos capacidad organizativa y sobre todo mucha creatividad, mucho talento, muy buenos músicos y gentes que, aparte de los músicos, están organizados, hombres y mujeres, cuidado, en este caso mi recuerdo es especial para Marina, pues hombres y mujeres que estamos de alguna manera empujando este carro testimonial de la cultura, del jazz, de la música, del divertimento, que es de lo que se trata. El grupo que estará el próximo mes de marzo es la Dave de Vries Band. Mi amigo Dave de Vries, que es un excelente compositor y trompetista y arreglista, ese que dice en su mensaje, soy Dave de Vries, escucha, me gusta la gente que conoce la palabra duende. Eso dicho en el lenguaje característico y magnífico de Dave. Vivo en un país europeano, eso no me acordaba bien. Yo vivo en un país europeano que conoce la palabra duende. Lo sentiremos bastante el próximo mes de marzo. En abril estará Daniel Cano, el quinteto del magnífico trompetista Daniel Cano. En mayo estará el quinteto de Javier Ortiz presentando su álbum Intrology. En junio, habrá parte de mayo y parte de junio el grupo de Javier Ortiz en diferentes lugares también. Y ya de eso saltamos hasta octubre, donde estará Siete Cuartos Cuartet, del cuarteto de Jesús Valero, con Alejandro López, Carlos López y Carlos Ligero. Para en noviembre estar mi magnífico amigo y gran músico y gran vibrafonista Javier Navas, con Juan Galiardo, mejor pianista y también gran amigo, otra vez Bori Albero al contrabajo, Dani Domínguez, mi tocayo Dani Domínguez en la batería, y el grande, grande Enrique Oliver al saxo tenor. Eso será en noviembre. Así que, bueno, pues como veis, muchas actividades, muchos conciertos, mucha movida, muchas gentes alrededor del jazz, lo cual es muy bueno, porque al final es eso. Es lo que nos hace llegar a las sensaciones, al divertimento, a la cultura contemporánea, a sensaciones particulares que, bueno, pues que provocan en nosotros buenas sensaciones y buenos momentos. La música es tan necesaria como la vida. O sea, es la vida misma. Ya lo dijo Dexter. ¿Cómo dijo Dexter en la película de Tavernier? My love is music. My life is music. 24 hours a day. You understand? Mi amor es la música. Mi vida es la música. 24 horas al día. Usted lo entiende. Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. 25 años. Ya casi 26, quedan 4 días. Bueno, pues os recuerdo el quinteto de Mike Fletcher y de Antonio González. Ahí está Mike Fletcher soplando la flauta, y van a estar lo que nos queda de semana hacia adelante, el miércoles 22 en Granada, organizado por Yacú, el jueves 23 en la sala Juan de Mairena, en el espacio Joaquín Turina, en la calle La Araña 4, organizado por Acid Jazz, que es la asociación de Sevilla, el viernes en The Hall, que es el Berlan, el Jazz Bar, que está en calle Héroes Ostoa 65, organizado por la Asociación de Jazz de Málaga. Eso es el viernes 24. El sábado 25 estarán en Jaén. El mismo día, el sábado 25, están por la noche en Classic Jazz en Almería. Y ya hasta el mes siguiente, ese mismo grupo estará en Music, organizado por Music Huelva. Estarán el jueves 23 de marzo. Ya os informaré en tiempo y forma del concierto del quinteto de Mike Fletcher y Antonio González en Huelva, para que los aficionados y amigos de Huelva también acudan y disfruten de este concierto, que son gente, ya os digo, gente muy buena, muy buenos músicos, muy cercanos a nosotros, muy cercanos a nuestras ciudades, muy cercanos a lo nuestro, y que, bueno, pues que conocen muy bien las claves de nuestra música y también las claves del jazz, que son casi casi las mismas, porque interpretan o reinterpretan a veces el lenguaje andaluz en claves jazzísticas y viceversa, el lenguaje jazzístico en claves andaluzas. O sea, un lío, que es de lo que se trata siempre. Que sea un lío, porque siendo un lío es hermoso. Y como decía mi amigo Tete, mi queridísimo maestro Tete, al final de cuentas, bueno, lo decía en otro tono que yo no voy con todo respeto a repetir, porque mi querido maestro Tete es irrepetible, es y será irrepetible. Lo mejor siempre es volver a lo mejor. Y él, cuando yo le decía estas cosas y le preguntaba, y me decía, por supuesto, lo mejor es Monk. Y de Monk celebramos este año su centenario y haremos muchos especiales. Bueno, algunos especiales dedicados a gente que este año cumple 100 años, que vive en la Casa de los Espíritus. Pero me estoy enrollando, disculpad. Esto va a sonar, este tío que suena tan bien, este magnífico saxofonista y flautista que se llama Mike Fletcher, va a sonar en nuestras calles andaluzas en el segundo circuito de asociaciones de jazz de Andalucía, Anda Jazz. Thank you. Thank you. Thank you. Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. 25 años en antena. Hasta el viernes, que cumplimos 26. Muchas felicidades también a ti, por supuesto, por formar parte de este equipo de personas que alrededor del jazz nos juntamos. Ahora, con los inventos del podcast y todas esas cosas, sé que me sientes a horas magníficas. Por la tarde te quedas dormida escuchando jazz, en la siesta te quedas leyendo con el Boulevard muchos días. Es un artículo de compañía, este del Boulevard es una felicidad poder estar a tu lado, te lo aseguro. Y este es Mike Fletcher, que va a estar con Antonio González, que son los que ponen título al quinteto. Fletcher, González, Quintet, y van a estar en el circuito, en el segundo circuito de jazz de las asociaciones, segundo circuito de asociaciones de jazz de Andalucía, Anda Jazz, como se puede decir de muchas maneras, Anda Jazz, o decir Anda Jazz, que no es lo mismo que Anda Jazz, Anda Jazz. Las zetas finales, que son casi un poco ese líquidas, yo siempre recuerdo una bulevareña que decía: Javier, di muchas veces jazz. Anda Jazz. Pues Anda Jazz es el título de la Asociación de Asociaciones de Jazz de Andalucía. Y este mes de febrero, pues van a estar el quinteto de Mike Fletcher, que es a quien estamos sintiendo, y Antonio González en los saxos. Al piano está Pablo Mazueco. Y el contrabajo, Bori Albero, y en la batería, Miguel Canale. Un quinteto sólido, un quinteto magnífico, rotundo. Y a veces no conoces a los músicos porque no has estado, o no conoces un poco las entrañas de los músicos y no has ido mucho a los clubes. Tienes que ir a los clubes. Ir a los clubes es un gusto, te lo aseguro, es un placer. Solo, sola, acompañado, acompañadas, como vayáis. Y sencillamente es llegar a los sitios, mirar, que es un, la verdad es que mirar es un placer muchas veces, mirar las caras de la gente, saludar a quien conoces, hablar con, enterarte que, bueno, pues el encargado es tal chico o tal mujer, o esta mujer es la directora o la presentadora o la que organiza y la directora del tal, y preguntas. Tienes que preguntar, hay que preguntar mucho siempre, hay que preguntar mucho. Eso me lo enseñó una mujer a la que quise tanto y a la que quiero tanto. Hay que preguntar siempre, siempre, sin problema. Todo lo que te pueden decir es que no te conocen, o que pues no lo sabes, o estudia, hermano, estudia, o que lo busques en internet, o rollos de esos. Pero bueno, hay que preguntar siempre. Y después, sentarte tranquilamente, pedir lo que te guste tomar. Pues nada, yo pido muchas veces, casi siempre, pido agua mineral, o me tomo una tónica fresquita, que me encantan. Pero tampoco me gusta tomar mucho gas. Pero el agua con gas sí, porque el agua con gas, ya os conté que es muy buena para el cutis. Que no se me ve, pues yo tengo debajo de mi barba. Pero bueno, bromas aparte. Y disfrutáis del jazz en directo, que es un placer. El jazz en directo siempre es interesante. Te puede gustar o no, pero siempre, o casi siempre, es interesante. Es un magnífico placer sentir la música en los instantes y en directo. Ha sido, como siempre, un placer estar en tu compañía en este pedacito de madrugada, sintiendo músicas, presencias, huidas, muertes también, como es el caso de All, pero que viven, ya sabes la historia, viven todos en la Casa de los Espíritus y se organizan unas movidas fantásticas también, muchas madrugadas y muchas noches, cuando llegan las 2 o las 3... se organizan muchas movidas en la Casa de los Espíritus. Y por supuesto las actividades que hay en Andalucía, que son muchas, interesantísimas, y para acudir casi casi a todas. Pero bueno, es imposible porque no tenemos el don de la ubicuidad, pero a lo que podamos asistir, disfruta del jazz en directo, y si no, aquí siempre tienes la opción de poder disfrutar un ratito con buenas músicas, con buenos músicos y con buenas propuestas que van a ocurrir inmediatamente. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana, que siempre me tienes a tu disposición en el podcast, busca Radio a la Carta, busca El Boulevard y ahí encontrarás siempre los programas grabados y podrás disfrutar de ellos, igual que yo muchas veces acudo y me escucho y digo, joder, qué pesado es este tío, pero bueno, bromas aparte. Un abrazo, muchas gracias y hasta el próximo sábado por la noche, que ya será domingo, pero estaremos juntos disfrutando de unas propuestas jazzísticas excelentes. Buenas noches. We'll be right back.